Aquí en Chile es poquitito lo que pasa, pero un incendio en Australia, en California, en Europa, son miles y cientos de miles de hectáreas. Es impresionante. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice, y el primer ángel tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre y fueron enviados en la tierra y la tercera parte de los árboles fue quemada y toda hierba verde fue quemada. O sea, la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. ¿Se dan cuenta que hay el cambio climático, el aumento de las temperaturas, los vientos, la sequedad y un montón de factores más? Están obligando a que estas cosas ocurran, o sea, están obligando a que la Biblia suceda, por decirlo de alguna forma. Contaminación de los mares, petróleo, radiación y químicos. Ustedes saben que la radiación de Fukushima, de Japón, ya llegó a Alaska, llegó a la costa de California. Incluso ahora tiraron 300.000 antídotos por si hay lluvia radioactiva en Estados Unidos. ¿Sabían eso o no? Apareció en las noticias en la semana. 300.000 antídotos que son de potasio con no sé qué. Sódico parece que, no me acuerdo bien qué es lo que es el elemento. ¿Ya? Pero 300.000 antídotos por si se produce una lluvia radioactiva en Estados Unidos producto de la marea radioactiva que llegó de Japón. Aquí está la contaminación por hombre, también química, efecto del petróleo, ¿cierto? Y miren acá, este es un deslave de petróleo que cayó en una zona. Es impresionante lo que está ocurriendo, pero la Biblia ya lo había dicho. Esto también es re importante tenerlo presente, aumento del satanismo. A tal punto, ¿ya? Miren lo que dice ahí, y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia y adoraron a la bestia, o sea, adoraron a Satanás. Ya, satánicos están empeñados en dedicar un monumento al diablo en Oklahoma, o sea, quieren carepalo un monumento a Satanás. Así de descabellado y de suelto están estas locas. 31, muerte masiva de abejas en el mundo. ¿Se extinguen las abejas? ¿Llegará el fin del mundo? No se sabe. ¿Qué es lo que dijo Einstein? Si las abejas desaparecen, también el hombre. Albert Einstein. ¿Ya? ¿Esto qué es lo que es? Un hombre polinizando. Es un chino, porque en muchas zonas de China ya no hay abejas, ya no existen. Por lo tanto, no existe la polinización natural. ¿Qué es lo que hacen? Hombres que trabajan y les pagan para que vayan polinizando. Regimientos completos de hombres. Producto de los químicos y todo eso. Bueno, para no seguir dando la lata, ya puse un punteo nomás porque yo dije, no los quiero matar de mío tampoco, pero no es la idea, ¿cierto? Es para que nos vayamos entendiendo en qué época. Lluvia de sangre en algunas áreas del planeta. ¿Sabían ustedes que llovió sangre? En Inglaterra llovió en Colombia y en otros lados. En algunos casos hicieron análisis y eran sangre. Y en otros casos hicieron el análisis y eran elementos muy parecidos a la sangre. Yo les pido San Google. Así de fácil. Busquen lluvia de sangre. ¿Ya? Suenan trompetas en diferentes lugares del planeta. Esto se hizo re famoso la... ¿Sí o no? Aquí en Chile también. ¿Ya? Calentamiento global. Derretimiento sostenido de los glaciales. Cambio del eje de la Tierra, producto de los terremotos. Bueno, el terremoto... Los tres terremotos que les mostré hace un rato, el de Indonesia, el de Japón y el de Chile, movieron el eje de la Tierra, ¿cierto? Poquito, pero lo movieron. ¿Qué hizo eso? Que la rotación de la Tierra fuera un poquito más lenta. Por lo tanto, los días ahora son un poquito más largos que antes. Jesús también se refirió a eso, ¿ya? Cuando habló de que los tiempos iban a ser acortados. Bueno, traslado del polo magnético, se está trasladando. El polo magnético ya no está exactamente en el polo norte, sino que se está trasladando para Siberia. ¿Ya? Se está trasladando para Siberia. Entonces, por lo tanto, la famosa brújula ya no está exactamente, se supone que va al polo norte, debe estar un poquito más para allá. Así que eso está generando, entre paréntesis, que los traslados de los pájaros se desorienten y un montón de cosas más. Es bien increíble. Bueno, aparición de las fuertes explosiones solares. El día martes hubo una tremenda explosión solar. Y el día de ayer aparecieron unas auroras boreales, pero impresionantes. Ustedes saben que las auroras boreales es producto justamente de la protección magnética de la Tierra a estas explosiones. ¿Sabían o no? Entonces fue, pero impresionante. Bueno, a eso se refiere. ¿Por qué puse eso? ¿Ya? Por la sencilla razón de que la Biblia dice que van a haber señales en el cielo, en el sol, señales en la luna, señales en las estrellas, cuando iba a ser su segunda venida. Bueno, aparición de los fenómenos ovni, y los seres extraterrestres. ¿Ya? Tremendo, ustedes, ya es impresionante. Pues hasta el, ¿cómo se llama? Hasta un ministro de Canadá. ¿Lo leyeron, no? Locatelli, el viejo, pues. Locatelli. ¿Ya? Dijo, no, lo que pasa es que los seres extraterrestres están esperando que no sé qué cosa. Y... ¿Ya? Yo no sé si existen, ¿eh? Yo creo que lo más probable que sea. No me voy a meter en esas honduras. No. Yo no he visto ninguno. ¿Ya? O aquí a lo mejor hay más de uno, anda camuflado, ¿no? Beto. Se lo comen todos. Ya, aparición masiva de trastornos psicológicos y psiquiátricos. Señal de los tiempos. Narcotráfico a nivel global. Yo en el título puse 40, pero en realidad eran 41. Después yo dije, ¿para qué voy a colocar 41 y 40 más cerraditos? Así que lo dejé como... Y hay muchas más, ¿eh? Hay muchas cosas más que si hubiera podido tener más tiempo y me hubiera podido dedicar mejor, las hubiera puesto. Por ejemplo, sobre los falsos profetas, falsos maestros, sobre este Jesús Miranda que murió hace poco, hubiera puesto la foto antes de, después de, impresionante cómo cambia el que se creía Jesús aquí en la tierra, decía que era él, pero es impresionante cómo él cambia en 3 meses, ¿eh? Proclamando su verdad, y después cuando está todo ya sonado, iba a decir una palabra media poco bíblica, ¿ya? Pero no la voy a utilizar, no se preocupen, no se asusten, ¿ya? Está todo sonado ahí por un tremendo cáncer, pues sí o no. Y al final se muere. Bueno, ¿cómo será la venida de Cristo? Esto es bien importante tenerlo claro. Primero de todo, va a ser visible. Cosa que no te digan, que no nos digan, oye, el Mesías está acá, está por allá. Oye, ven, acompáñanos. Este gallo es el Mesías, dice cositas re bonitas, sana a los enfermos y la cuestión. Mentira. Jesús dijo que cuando escuchen eso, no. Son falsos. Que lo que dice la Biblia... Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso quiere decir, sin duda absoluta, ninguna. Vamos a tener clarito que es el Mesías el que viene. Primero, porque viene con sus ángeles, ¿sí o no? No viene solito. Segundo, cuando llegue el Señor, va a posar sus pies en el Monte de los Olivos. No va a llegar a Santiago. Lo siento. Se equivocaron. Los que creyeron que llegaba acá, se equivocaron. Cuando Jesucristo vuelva, Él vuelve al Monte de los Olivos en Jerusalén, físicamente, y sus pies se van a posar sobre ese monte. Y la Biblia dice que va a haber un terremoto, que se va a abrir, que se va a generar un valle y va a haber un río. ¿Ya? Eso va a ocurrir cuando Jesucristo vuelva. Tercero, que va a volver en los momentos de mayor angustia de Israel, que lo que dice Zacarías es un profeta tremendo de Dios, y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y dice, y mirarán a mí a quien traspasar. Miren qué hermosa, ¿eh? La palabra es para los judíos esto. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Ya Jesús va a volver una vez que reconozcan que él es el Mesías. La Biblia lo dice. Apocalipsis 1.7, también lo pueden leer ahí, es muy hermoso. ¿Ya? Entonces, esto hay que tenerlo claro. Esto es independiente, yo no me voy a meter en el rapto aquí. ¿Ya? No me voy a meter en el rapto, si es, no es, si es antes, después, durante. ¿Ya? Ese es motivo de otro estudio, de otros análisis. Pero esto es importante que lo tengamos bastante claro, ¿eh? De cómo va a ser la venida de nuestro Señor. Puse hartos motivos por los cuales debemos creer que estamos en el tiempo de su retorno. Yo creo que es razonable pensar que de acuerdo a todo lo que está escrito y todo lo que está sucediendo en la tierra, en todos los aspectos de la vida, se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios. Sí o sí, se va a cumplir lo que dice la Biblia. Es razonable pensarlo. Si ya se ha cumplido el 98% de la Biblia, es irracional pensar que el otro 2% no se va a cumplir. Lo que queda de la Biblia que se cumpla es menos del 5%. Si se ha cumplido el 95% ya, Es tonto pensar que el otro 5% no se va a cumplir o se va a cumplir. Yo creo que se va a cumplir.